¿Quieres publicar un libro? Amate Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. Ah, 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amate Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí, Cintia Santana y Yasmín Vargas. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram como Laberinto del Pensamiento. Y en Twitter pueden encontrarnos como lab-pensamiento. Y estamos transmitiendo a través de radiocartón.com. También nos pueden contactar, mandar sus comentarios, preguntas, algo que nos quieran compartir por WhatsApp. Y también se anotan para ver quién se lleva regalado unos boletos para una obra de teatro. Ahorita en un momento les explicamos más. El WhatsApp es 3335029231. Y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el teatro. Y para hablar del tema nos acompaña nuestro amigo actor Adrián Arce. Él forma parte de un colectivo que se llama Style Dance. Y ellos pues se dedican a montar obras de teatro. Hola Adrián, ¿qué Así tal? Es. ¿Cómo Hola, estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Sí. Y además de actor, pues eres el director de esta nueva el obra. El director, ¿no? El dramaturgo de este proyecto que les vamos a mostrar en un ratito. Entonces, pues todólogo en este proyecto. Básicamente. Así es. Pues está muy bien. Oye Adrián, partiendo desde lo más básico, ¿qué es el teatro? Bueno, se considera lo que es todo el espectáculo teatral o lo que es el teatro, el espacio escénico donde podemos llevar una apuesta literaria que pueda ser dramatizada dentro de algún espacio. No hablemos solamente de, pues ahora sí del espacio, del lugar o del recinto, sino puede ser algo callejero, puede ser algo un poco más urbano, algo que no tenga tanta la producción que se debe o se amerita dentro de un espectáculo teatral. Esto que mencionas como de teatro en calle, ajá, me recuerda al flash mob. Uh-huh. Sí, bueno, sí hay diferencia, ¿no? El flash mob es como más musical, como improvisado, ¿no? Pues hay diferentes tipos de espectáculos o de lo que estamos viendo, pero sí lo que es el flash mob es primeramente el impacto ante el público. El público no, uh-huh, sepa lo que está pasando, que la gente llegue y que de repente se arme algún suceso, algún evento teatral, alguna coreografía o algo para que la gente se lleve un impacto. Oye, esto de flash mob, no lo había escuchado antes. ¿Qué es? ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde conocieron esa palabra extraña? Te voy a decir de una vivencia personal. Nosotros trabajamos en un flash mob del año pasado, que fue para el 14 de febrero, fue una pedida de matrimonio. Aquí lo que se hace fue en una plaza comercial muy reconocida. Llegamos nosotros, se ponen como si estuvieran viendo en el centro comercial que las frutas, que las verduras, que la ropa, esto y lo otro, y de repente una vez bocina se escucha música y todos se agarran bailando como locos lo que se les ocurre y lo que quieran, y se arma una coreografía entre todos y ya de ahí se arma todo el espectáculo. Ya de ahí metieron a la chava, entró el novio y pidió la mano de la muchacha y así soy todo el... Claro, o sea, en este caso la chava no tenía ni idea, pues es como un espectáculo sorpresa. Así es, el flash mob es eso, una sorpresa para el público, algo que no se esperan. Entonces, pues de repente, imagínate, tú vas caminando por la calle, de repente escuchas una canción y ves a un montón de locos bailando cualquier cosa, pues sí es... Sí, te saca sí. Y esto del flash mob es algo muy improvisado, o sea, se practica una coreografía, se entrena un diálogo como usualmente hacen los actores, ¿no? Ya toda la escenografía ya está antes montada y entrenada y perfeccionada. En esto de flash mode, yo lo veo como algo más improvisado. ¿Es así o no? Hay de todo, porque okay. Sí, la mayoría sí tiene algo que ver con la improvisación y todo. Y bueno, ya viene algo más escénico, ya una coreografía montada, algo ya más particular. Pero, por ejemplo, tuvimos también hace unos años un trabajo que para Halloween de zombies. Nada más entraban los zombies a hacerla de ahí caminar, a corretear gente. Y también fue algo simbólico, algo ya más más en cuestión de teatro. Y a la gente también le encantó de que el zombie va corriendo, que los corretea, que esto y lo otro. Va haciendo una dinámica con el público y esto ya es más improvisado, sin prepararlo, porque inclusive al actor se le facilita más. Sí. Oye, Adrián, ¿y cómo fue que te interesó todo este ámbito del teatro, de ser actor, director ahora? Sí, bueno, cuando era chico, a los 8 años, yo fui a ver una obra que era José el Soñador con Olita Cortés y Ernesto D'Alessio. Fue una producción más o menos como de 60 actores en escena, entonces fue algo como muy espectacular para mí. Y no solamente me gustó el teatro, sino que el teatro musical en particular me llamó muchísimo la atención desde ese tiempo. Y entré a estudiar actuación en una academia muy reconocida aquí en Guadalajara a los 8 años. Y ya empecé a hacer televisión, empecé a hacer teatro, empecé a hacer varias dinámicas, pero me pedían que dejara mis estudios para poder enfocarme al teatro. Y no, ya no quise, ya dije, no, voy a prepararme, voy a dedicarme a mis estudios. Uh-huh. Entonces, digamos que frené ese hobby o ese sueño que tenía en ese momento. Y ya ahora que termino mi carrera como médico, termino mi carrera. Y me entra la espinita como de, ay, quiero volver, pero ya dije, no, pero volver a estudiar ya mis 20 y tantos años, ya me siento como que no, como que ya estoy viejo, como que no, pero entonces ya fue cuando dije, okay, voy a poner mi propia academia de artes escénicas, contratar maestros, aprender de ellos, y me empezó a nacer esa inquietud por escribir, y escribí, ya esta es mi tercera producción, Cabareto, ya también puesta en escena. Que la diferencia de Cabareto a mis otras producciones son producciones que yo he hecho como un proyecto escolar, montadas directamente para la gente que estudia dentro de mi academia y que quiere prepararse como actores en el teatro musical. Pero Cabareto tuvo una diferencia de que fue un proyecto tan espectacular que se empezó a viralizar. Entonces no era como mi intención, se viralizó, la gente me empezó a buscar y a obligarme a que Cabareto fuera un proyecto profesional, con actores profesionales, con un trabajo muy muy acertado, y pues me tuve que empapar de todo esto para aprender a producir, a dirigir y a llevar un proyecto como la gente se merece. Oye, ahorita que comentaste que en aquel entonces cuando eras pequeño y practicabas teatro y el mismo teatro te requirió que dejaras tus estudios, ¿es porque en sí el teatro como disciplina, como estudio, requiere muchísimo perfección, entrega, tiempo? Es una disciplina muy difícil, que se necesita mucho practicar. Mucha disciplina, condicionamiento físico y cuestión de tiempos, porque bueno, lo que es el teatro a lo mejor puede regularse un poco más, pero cuando hablamos de televisión, hablamos de un comercial, hablamos de una serie, hay veces que los llamados pueden durar hasta 18 horas de trabajo continuo, porque hay que grabar unas escenas en el día, otras en la noche, otras por separado, y para darle esa continuidad a las escenas y que el público pueda ir viendo, porque a lo mejor ahorita te pueden decir, hoy vamos a grabar el final de la novela y luego nos vamos a ir hasta el principio, entonces tú tienes que darle a la gente desde el principio hasta el final, pero tienes que ir grabando para que la gente vea la historia como realmente la quieres interpretar. Sí, no necesariamente se tiene que estar grabando cronológicamente, ¿no? Y es una magia increíble, sí, la que hacemos detrás de escena en teatro, detrás de cámaras, o sea, y los invito a la gente que nos está escuchando que vean detrás de cámaras, detrás de puesta en escena, o que sigan mucho las producciones, porque es un montaje de años, un montaje muy increíble para que la gente pueda disfrutar una puesta en escena que tiene una duración de 2 horas. ¿Dos horas dura la Cabareto? Así es. Uy, sí, está larga. Está larga. Sí, bastante trabajo detrás. Sí. Pues hoy estamos regalando 2 boletos para esta obra, Cabareto, Crónica de un Asesinato. Crónica de un Asesinato. Oh, por Dios. ¿Es como terror? De misterio. Ajá, es misterio. Misterio, ok. Platicamos un poquito sobre Sí, hoy, pues para los que estén interesados en ganarse alguno de los boletos, ya subimos una publicación en la página de Facebook, estamos como Laberinto del Pensamiento. Pueden anotarse poniendo su nombre completo o en la transmisión en vivo que también estamos haciendo ahí en la página. Y bueno, vamos con una de las canciones que de hecho es de la obra de Cabareto. A ver, platícanos un poquito de esta canción. Bueno, esta canción que les vamos a poner, dentro de Cabareto hay un personaje que es Mama. Cabareto es un burdel de los años 60, entonces Mama es la madrota de este lugar, la que cobra, la que hace que nuestras chicas del burdel trabajen. Entonces esta canción es como el himno de ella para darse a conocer ante la sociedad. Y pues vamos a escucharla, disfrútenla. Un montaje escrita por mí. Enseguida regresamos. Yo fui una chica casi igual que tú. Varios hombres marcaron mi juventud. Nunca me rendí, hasta el fin conseguí lo que un día soñado yo me prometí. Bienvenidos, este es mi humilde hogar. Soy la dueña, me llaman aquí mamá. Te vas a enamorar de este gran lugar. Su nombre es Cabareto y te encantará, pues nuestras chicas te van a enseñar cómo ser un dulce en tu paladar. Un postre que te mueres por ya probar, pero un alto precio tú tendrás que pagar. Seguro tu esposa dejarás por venir, y ahora tu dinero será para mí. Mira alrededor y tú descubrirás que Cabareto no dejará. Por eso disfruta lo que verás. Somos el mejor burdel de la ciudad. No existe nadie que pueda superar lo que en Cabareto tú vivirás. Las chicas van a complacer aquellas fantasías que quieres encender. Si tú eres generoso, ellas bien atenderán hasta que una elijas como los demás. Recuerda que estas chicas no se irán de mamá. Puedes probar, pero a ninguna tú llevar. Serán como un dulce en tu paladar, un postre que te mueres por probar. Por eso disfruta lo que verás. Somos el mejor burdel de la ciudad. No existe nadie que pueda superar lo que en Cabareto tú vivirás. No sabrás a cuál de todas conquistar. Con tanta hermosura te cautivarán. Por eso disfruta lo que tú verás. Somos el mejor burdel de la ciudad. No existe nadie que nos pueda superar. Pues Cabareto será tu hogar. Tiene y te consentirá, pero nunca se te ocurra hacerla enojar, porque ella es de todo capaz. No pierde ni un solo cliente y lo imposible hará para que Cabareto sea por siempre tu hogar. Escoge tu chica ideal, la que te hace babear, porque en Cabareto tú vivirás. Mira ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento, conversando con nuestro invitado Adrián Arce, director de Cabareto, una obra que está a punto de presentarse. ¿Qué fechas? A ver, ¿nos vamos puedes recordar? A estar el 20 de octubre en Atequiza, Jalisco, con nuestra presentación de la obra de teatro. Estamos aquí en Guadalajara el 27 de octubre en el Jaime Torres Bodet, y el domingo 10 de noviembre a las 6 de la tarde igual en el Torres Bodet, el 1 de diciembre en el Auditorio de la Riviera en Ajijic, y vamos a tener una presentación especial para que no se la pierdan el 22 de septiembre. Va a ser una presentación a prensa y a público general, un pequeño concierto de una probadita de lo que es Cabareto, para que no se la pierdan, el Rock Mall, que está a un lado del Hotel Hard Rock, el domingo 22 a las 4 de la tarde. ¿Será un concierto de puras canciones de Cabareto? De Cabareto. Ay, y es completamente gratuito este concierto, para que conozcan un poquito de lo que trata todo este montaje. Súper bien. A ver, y entonces ahora sí, como platícanos en términos generales, para no dar spoilers de la obra, ¿de qué va Cabareto? Bueno, Cabareto es un burdel de los años 60, un burdel muy particular, porque dentro de Cabareto cualquiera de los fetiches sexuales puede ser complacido. Tenemos fetiches que van como el travestismo, el ruberismo, la asfixia erótica y el sadomasoquismo, que son nuestros principales sospechosos. Y dentro de Cabareto ocurrió la desaparición de Brian Crowe, que es un abogado muy adinerado. La tarea del comandante Asturias, que es nuestro comandante investigador, es buscar quién es el culpable de este crimen. Pero como todas nuestras muchachas tienen tendencias fetichistas, entonces tienen como esa tendencia criminal, sospechosa, esa tendencia, ¿no?, asesina. Entonces, pues la tarea del público es investigar quién es el culpable y decirnos quién creen que es el sospechoso de este crimen. O sea, el público de alguna forma, al final, no sé, les preguntan, a ver, ¿ustedes quién creen? ¿O qué? No, pero cada una de las muchachas, y es algo que de lo que se trabaja dentro del contexto del montaje escénico, debe de tener una historia. Entonces, toda esta historia va desde desde lo erótico hasta lo dramático. Entonces, la gente misma nos va diciendo, bueno, a lo mejor fue ella por esto, ella tiene una historia de vida de esta manera, uh-huh. Y va empapándose, y al final pues ya tienen un sospechoso, y pues ya se tienen que llevar la sorpresa de quién es. Claro. ¿Y cómo fue el proceso, no sé, la escenografía, el casting? ¿Tienes casting aquí de Guadalajara nada más, o si va? Bueno, el casting lo hemos hecho aquí en Guadalajara, pero ahorita tenemos actores que vienen de varios lados. Tenemos gente de Costa Rica, tenemos gente de Puerto Vallarta, de Zacatecas, o sea que han ido agregándose a este proyecto, y eso pues nos indica que este proyecto se está haciendo ya internacional, porque ahorita ya tenemos fans de Argentina, de Belice, de Brasil, de Estados Unidos, que se van sumando con nosotros y que van haciendo este proyecto suyo. Entonces, pues ha sido un casting muy complicado. Un casting, siempre decimos que para el actor es un proceso agresivo, un proceso muy, muy complicado, pero que es necesario para que el actor se empape de él y sepa que se ganó un lugar por lo que es y por lo que tiene, y tenga la necesidad de mejorar. Entonces es lo que hacemos. Cabareto es un proyecto muy, muy complicado, porque bueno, manejamos el erotismo, el fetiche sexual, manejamos una época que muchos de nuestros actores, inclusive yo, no vivimos, que fueron los años de 1960, y que tuvimos que hacer una investigación de campo muy grande. Tienen que utilizar el tacón para las coreografías, el baile, bueno, no se diga cantar, porque estamos hablando de un musical. Pues todo lo que engloba. Entonces tienen que haber actores muy, muy multidisciplinarios para este tipo de proyectos. Oye, Adrián, pues yo me quedé con el teatro griego, aquel, ajá, del que escribía Aristóteles. Y pues Aristóteles dedica unas reflexiones sobre lo que es la tragedia. Ajá. Y pues él dice que la tragedia es esta forma de escritura para llevar al lector a que a un catarsis como de sentimientos, catarsis de valores morales, para una purificación y poder otorgarle, ¿qué se podría decir?, como valores más amigables a la sociedad, valores que nos ayuden a vivir como sociedad. Así o sea, es. En sí, en grandes rasgos, esta tragedia que después se llevaba escena en teatros, su función al final de cuentas era para proveer un bien social, ¿no? Para uh-huh. estar como educando a la sociedad, tener una mejor sociedad, mejorar como cultura y todo esto. No sé si tú manejas el estilo, estoy viendo burdel, ¿verdad? Ajá, sí. Cabaret. Ajá. No sé si ellos... al final el cabaret tiene un fin brindar, o sea, ¿cuál es el fin último de montar en escena? ¿Sería simplemente entretener o hay un transformo más educativo al final? Bueno, lo que es, como mencionas, el teatro clásico nos tiene que dar un encuentro de emociones muy grande para que el público se lleve como un sabor de boca que diga esto está correcto, esto está incorrecto, y pueda tener esa etapa crítica que pueda decir no, esto lo hizo mal, esto lo hizo bien. No es reflexión, es algo más emocional, de pasiones, sí, que más emocional. Unas pasiones confrontadas que al final de cuentas por sentimiento tú reconoces, ¿no? Uh-huh, cuál haya sido la mejor vía, la mejor acción. Y aquí una diferencia muy grande y a lo mejor ya muy separada es el teatro estilo cabaret, que mucha gente lo piensa de estilo cabaret, pues las cabareteras, no, el estilo cabaret es burlarnos o utilizar el humor negro de los temas sociales que están muy de moda para que la gente los pueda divertirse con esto. Ok. Entonces ya es un poco simplemente más. Es como diversión, entretenimiento. Algo sátiro, algo más entretenido. Pero no trae ya una reflexión como social más a fondo que los, como por ejemplo, que ridiculizar ciertos normas morales normalizadas, que se le avienta una crítica constructiva, ¿no? De decir, bueno, o sea, la sociedad censura esto, pero en esta censura se está atentando contra, no sé, tal derecho de la dignidad o así. O sea, no hay como una en el burdel no hay una crítica así de trasfondo, simplemente teatro, es diversión. El teatro estilo cabaret, por ejemplo, voy a hablar de otras obras que manejan la religión, que manejan la política, temas que a lo mejor muchos no se atreverían a tocar. Y el estilo cabaret se atreve a disfrazarlos de una manera cómica, que el público no se sienta ofendido, no se sienta mal, no se sienta atacado, pero que hace concientizar a una población que digan, okay, sí es cierto lo que está haciendo el grupo político, que está haciendo estas cosas mal, o a lo mejor no lo había visto de esta manera, y como una manera de criticar, pero que la gente lo disfrute, sea como una comedia para ellos, en el estilo cabaret. Aquí yo quise fusionar mucho el estilo cabaret con el estilo burlesque. Si hablamos de prostíbulos, años 60, cabareteras, y hablamos de un estilo cabaret de donde manejamos temas como la prostitución, el travestismo, esta enfermedad de transmisión sexual, temas que pueden llegar a ser tabú, pero que los enfocamos de una manera tan correcta, llevamos al público de una manera tan increíble, que ellos mismos ven esto ya como parte de la sociedad. Los personajes los ven como parte de la sociedad, y es cuando dicen, es que este personaje tuvo esta historia de vida y con razón es así, o con razón tiene este problema, o con razón tuvo esta esencia y llegó a esto. Entonces, como les decía, es un trabajo de campo en donde tuvimos que entrar a un burdel real, sí, a platicar con prostitutas reales, que nos dijeran su historia de vida, que nos dijeran cómo han trabajado, cómo llegaron aquí. Y ahora nosotros escenificarlo en un fetiche sexual, escenificarlo en una época de crimen, para que en conjunto de esto nos contaran una historia de vida. Entonces, y llegar a un final muy, muy bueno. ¿Las historias de cada uno de los personajes de Cabareto están inspiradas entonces en todas estas conversaciones que tuvieron con personas reales que estuvieron reales en ese ámbito? Ajá, efectivamente. Interesante. Sí, y luego me imagino que el estilo cabareto de cabaret, se dice cabaret. Estilo cabaret. Es un estilo muy complejo de llevar porque, ¿cómo te digo? A la vez como que ciertas censuras sociales las normaliza, ¿no? Como aquí viene la sociedad y dice, bueno, hay que regularnos en la sexualidad, hay que regularnos, y se crean pues ciertos tabús que al final de cuentas a lo mejor ellos conciben pues que es lo mejor para una sociedad sana, ¿no? Y aquí el cabaret viene y dice libertad, no hay límites, libertinaje, diversión. Pero bueno, digo, eso no manejado idóneamente puede llevar a, o sea, jóvenes sin criterios como ese desenfrenamiento, ¿no? O sea, ¿cómo manejar el estilo cabaret de tal manera en que estés asegurando la seguridad sexual, en este caso, de tu audiencia, ¿no? Sí, ¿cómo haces eso? Bueno, como te digo, aquí tratamos de manejar los temas con respeto y también con soluciones entre los personajes de qué es lo que está pasando. Para que la gente sea consciente de que existe esta profesión, existe este problema social. En realidad todo esto pasa, porque era lo que nos comentaba en una entrevista hace días, decir, bueno, es que cabaret o todo esto, pero ahorita que la trata de blancas, que como que sí, todas las mujeres, como el trabajo que se hace, bueno, a lo mejor la gente aquí lo puede ver escenificado dentro de un proyecto musical, pero ya, ya le damos a entender a la gente, hay una realidad. Como este asunto que tú tomas, este problema social de la trata de mujeres. Ajá. O sea, no, el cabaret puede tomarse como para perversiones, como en un sentido retrospectivo y crítico, uno podría decir, bueno, el cabaret está suscitando todo este tipo de pasiones desembocadas en la audiencia y eso es crear un campo clientelar para la trata de mujeres, ¿no? Ajá. Como ahí, ¿qué dirías? Porque estamos manejando con un respeto para que el público lo vea con conciencia todo lo que estamos manejando. Porque, como te digo, hay una historia de vida antes de cada una de ellas. Entonces, cada una de ellas te va a decir yo por qué tuve la necesidad de acercarme a esto, de buscar esto o de que alguien llegara y me dijera, oye, te ofrezco esto y yo irme a esa, uh-huh, a ese problema. Entonces, a lo mejor podemos también decir, crear una conciencia, tanto padres de familia, tanto la gente que nos ve, tanto toda la gente que nos rodea, de decir, okay, a lo mejor el personaje tiene este problema, que tengo una amiga que puede asimilar los problemas que esta persona tiene. Entenderlos, entonces entender a la persona, saber que me le tengo que acercar para buscar una solución a lo que está viviendo, a lo que está pasando, y de esa manera, pues, saber que somos personas, que tenemos una sociedad, que hay discriminación, que hay este problema como la trata de mujeres, como todo lo que hemos estado manejando últimamente, y que también la gente tiene que saber identificar cuando hay un problema, aunque la misma mujer, aunque las mismas personas no lo digamos, tratar de identificar por lo que la gente está pasando. Y ver a lo mejor un problema muy pequeño, pero que puede terminar en algo catastrófico. Y ver su trasfondo y entenderlo, y se puede hacer algo, ¿verdad? Sí, intervenir de manera idónea. Buscar soluciones. Pues que de alguna forma es una manera de concientizar a la gente, ¿no? Como de verlas, yo me pongo a pensar en la historia de cada personaje, o sea, ¿qué fue? ¿Cómo fue que terminó ahí? ¿Cuál es su trasfondo, ¿no? Comprender, porque un problema de un tabú es que simplemente no se niega el tema, no se habla del tema y se desconoce el tema. Uh-huh. Con este tipo de teatro, cabaret, pues bueno, es como enseñar esta otra parte de la moneda que por ser tabú a sí mismo se niega, ¿no? Se niega. Ahora imagínate que una persona que tiene un problema familiar muy grande y de repente va a una obra de teatro y ve algo similar escenificado a lo que está teniendo. Entonces, a lo mejor la obra de teatro nos puede inculcar cómo acercarte a tus padres, cómo llevar una conversación, cómo separarte de una persona que te está maltratando, porque va a decir, bueno, la persona que está escenificando esta obra está viviendo esto y su final fue catastrófico, o su final tuvo una solución, y cómo lo solucionó, cómo lo fue reparando, a lo mejor yo puedo buscar ese camino. Ha ayudado el teatro a muchos jóvenes, inclusive hemos tenido actores que se enfocan mucho al teatro porque personas que fueron discriminadas de no vas a poder caminar desde chico, estás muy gordo, nadie te va a hacer caso, estás muy feo, esto y lo otro, y el teatro les ha abierto puertas a tener mucha seguridad en sí mismos. Superarse, realizarse, ¿verdad? Ajá, efectivamente, entonces hemos tenido muchos casos de personas con esa índole, de a mí me dijeron que no, yo no pude, yo no tuve el dinero, yo no tuve la capacidad, me discriminaron, me vieron feo, me dijeron, entonces llegan conmigo y me dicen, okay, yo quiero hacer esto, okay, te voy a dar este papel, vamos a hacer esto contigo, vamos a transformarte Por ejemplo, con las chicas, muchas de las chicas que llegaron al proyecto de Cabareto, personas inseguras que a lo mejor las veías y eran pequeñas ante un espectáculo, y fue de te voy a engrandecer porque Cabareto amerita engrandecimiento, amerita un personaje que tenga mucha potencia enfrente a un escenario, y marcamos seguridad al caminar, seguridad al vestirse, a lo mejor al usar un liguero, a lo mejor al usar esto, y a jugar con la sexualidad y ver que no es malo, pero se tiene que manejar con un respeto, con educación. Y con educación y con responsabilidad. Claro. ¿Qué les parece si vamos al reto semanal? Preguntamos precisamente a la gente como qué era su cosa favorita. A ver, exactamente qué fue lo que escribimos. El reto semanal. Es el reto semanal número 23, creo yo. ¿Y cuál fue la pregunta? Iba al teatro. A ver. Sí, es el reto semanal número 23. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de la experiencia del teatro? Pues aquí respondió Eduardo Daniel Ramírez, perdón. Y respondió que dice, sinceramente voy pocas veces al teatro, quizás 2 o 3 veces al año, pero disfruto mucho cómo la ambientación y las actuaciones me van sumergiendo a ese mundo o a ese momento y pareciera que me desconecto de todo lo demás. Ese fue el comentario de Eduardo Daniel Ramírez. También comentó Joe Pino. Y él dice que me griten los actores, es su experiencia favorita del teatro. Bueno, ¿a qué clase de obra ha ido? ¿Qué hiciste, Fernando? Por ejemplo, lo que dice Daniel, ¿no? O sea, que te sumerge en... O sea, toda... Por eso yo creo la importancia de la escenografía, de la iluminación, todo esto que poco a poco te va llevando, y claro, pues la historia, ¿no? Pero una obra o una película o inclusive una canción, que a lo mejor no es visual, pero te puedes sumergir en la canción, ¿sabes? Creo que eso determina bastante lo que es... El grado en que te va a transportar, bueno, como ¿no? la calidad, ajá, exactamente, o sea, porque si tú ves una obra y en realidad no te causa ninguna sensación, como que te es indiferente, pues... Y te sientes fuera de la obra, no estás viviendo lo que vive el actor. Creo que ese es uno de los objetivos también, ¿no? Como el hacer que el espectador entre de alguna forma a la obra, ¿no? Sí, que está al filo de la butaca, que yo siempre les digo a mis actores cuando los estoy preparando, les digo... ustedes tienen que ver al público. Si alguien del público saca el celular y se queda en el celular, ustedes están haciendo mal su trabajo. Sí, es parte de... Entonces, pues ya están todos estresados. Y, porque es acaparar la intención del público. Con esta adicción. Y yo siempre les he manejado, digo, a lo mejor a la gente lo que le gusta mucho de mis proyectos es que van desde lo cómico hasta lo dramático y hacen un encuentro de emociones que la gente llega y me dice, oye, me causaste una bipolaridad que ya no puedo con esto. Es que es la intención, que siempre estén al filo de la butaca y que estén de, y fue este el asesino, y fue este, y fue aquello, no, mejor este, y fue aquello. Sí. Y es lo que nos regala el teatro musical, que a lo mejor no solamente nos van contando una historia, sino que las canciones se van adaptando a una historia y la misma canción nos va contando lo que está pasando en el escenario. Y mucha gente sí me dice, oye, esta canción yo ya la escuchaba, yo ya la había cantado, no sabía que trataba de esto, o no sabía que podía, que en realidad decía esta canción y que podría tratarse a lo mejor de un tema que estaba escondido, yo nada más la cantaba por cantar, pero hasta que pones atención a lo que en realidad dice, ¿no? Y ese es nuestro trabajo como dramaturgos, o sea, poner atención a la letra, empaparnos de allí, créeme, estamos escribiendo y estamos a moco tendido chillando de ok, ya estoy viendo la escena, ya estoy viendo todo, y ya luego verla escenificada es algo increíble, sobre todo cuando llegas con tus actores y le dices, aquí está, tú propone, tú dime lo que quiero ver, esta es la historia, esto es lo que yo quiero escenificar, tú proponme lo que vas a hacer en el escenario. Ya cuando lo ves hecho dices, órale. O sea, y fue lo que me pasó con Cabareto, que de repente lo escribí, llegué con mis actores, aquí está la obra, vamos a darle una lectura. Cuando lo vi escenificado dije, uy, chin, ¿qué hice? Fue algo increíble que a la gente le gustó. Inclusive yo cuando lo vi, yo estaba también llorando y viendo la obra. Es que, ¿sabes qué, Adrián? Fue algo así, o sea, te sacó de onda porque dijiste, ¿qué hice? Más bien fue, ¿qué hicimos? Porque algo con una piedrita que tú pusiste, los actores al interpretar adaptarlo a su manera. Ajá. Y construyeron todo eso, fue un producto de todos. No, y ahora entiendo a la gente que escribe libros y de repente los llevan a series, a películas y todo. Sí. Y es como decir, wow, van, o sea, creciendo, su, van creciendo, van, y que hayan hecho ese monstruo de ya escenificado en una película, en una obra de teatro, o ya en algo más particular, dices, órale, o sea, que es muy emotivo, mucho, sí, muy emotivo. Por ejemplo, un buen actor es aquel que de verdad te hace o odiarlo o amarlo, ¿no crees? Sí, o sea, igual, lo mismo de la de hecho, la canción que escuchamos de Mama, que es La Madrota, termina, y hay gente que termina la obra y la quiero golpear, y no, espérense, o sea, está actuando, ya la ven en la calle y le gritan de cosas y todo. Y de hecho hay muchos actores de cine que sí dicen, no, es que me ven en la calle y me gritan hasta lo que no. Y sí, le hiciste, sí, esto a no sé quién, no, cálmate. Es que me pagaron y estaba trabajando, estaba trabajando, recuerdo, ¿eh? Pero es muy bonito que la gente te reconozca por un proyecto. Y hemos, claro, tenido gente que va en la calle, unos de mis personajes se llama Nereida y la ven en la calle, Nereida, y yo, no me llamo así. Pero están gritando, y digo, bueno, pero te reconocen por eso. Por el personaje. Ni modo. Okay. Y ya el problema es de la persona que no sabe separar entre lo laboral y lo personal. Y lo personal, llama lo que, ¿verdad?, las quieran contratar, ahí sí, ya digo, bueno. Ay, ya, bueno. Ay. Ya me calmo. Ya sé. Pues vamos con otra canción que también es de Cabareto, a ver, ajá, esta de qué nos habla. Bueno, esta canción es una adaptación que nos ayudaron a hacer los colaboradores de Alejandra Guzmán. Es este remix que hicimos en manera acústica para contar también una historia de nuestros personajes. Van a identificar muchas de las canciones que están en este pequeña pista. Pero van a decir, es que no la reconozco porque, les digo, de manera rock de Alejandra Guzmán, la transformamos a manera acústica, solamente un piano y la voz. Disfrútenla mucho. Enseguida regresamos. Mi manera de quererte no tiene explicación. Hoy quisiera devorarte a besos. No sé cómo decírtelo, que me estoy volviendo loca. Quise olvidarte, René. Quise vengar todas tus infidelidades y me salió. Hasta me cuesta respirar. Eres bello, bello, bello, peligroso y bello, mucho más de la cuenta. Es fácil perdonar cuando se quiere de veras. No te acerques en este momento, podría estallar. No te acerques. Estoy desolada y me siento muy mal. Búscate lejos en otros cielos, clávate al aterrizar. No seas estúpido, ven con tu artillería a otra parte. Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba, que tras de mí no dejé piedra sobre piedra. Alerta. Quise olvidarte. Ya estamos aquí en Laberinto del Pensamiento de nuevo con Adrián Arce, director teatral de esta obra Cabareto, Crónica de un Asesinato. Y acabamos de escuchar una canción de esta obra que nos habla de un personaje, ¿cómo lo describirías? Este personaje es Nereida, que es la sadomasoquista, que en esta canción ella saca su lado romántico, su lado tierno. Sí suena. Que es algo, como les digo, muy cambiante en ella. De repente la ven agresiva, pero tiene esa pequeña ternura dentro de ella. ¿Cuáles dirías tú que son como los personajes de Cabareto que más causan impacto? Las cuatro protagonistas, que sería, como te digo, la asfixia erótica, el sadomasoquismo, el ruberismo, que son las personas que les gusta vestirse de cuero, de látex, y el travestismo, que son las que tienen esta tendencia, son las que, las principales sospechosas, las tenemos encarceladas porque tenemos que investigar quién de ellas es la culpable. Entonces ahora imagínate una pelea entre ellas cuatro por Brian Crowe, que es nuestro protagonista, y que se pelean por ella, se empiezan a golpear entre una y otra. Entonces arma ahí un muy pasionales, ¿no? Todas esas mujeres. Sí, así es. Bien, pues ya estamos en el bloque final de aquí del Laberinto. Les recordamos que estamos regalando dos boletos para Cabareto, que se va a presentar en Teatro Torres Bodet. Ajá, Jaime Torres Bodet, aquí en Guadalajara, el 27 de octubre y 10 de noviembre. ¿Cuál es la dirección del teatro? ¿Sabes? Está ahí a un costado de la glorieta de los Niños Héroes. Los Niños Héroes, muy bien. Pues tenemos saludos por ahí en Facebook o gente que nos esté viendo. Ya hay algunos anotados para los boletos. Para los boletos, así es. Pues anotados más que nada que a las personas que están participando por los boletos. Y pues a mandarles saluditos que nos están aquí viendo en la transmisión en vivo. Pues bueno, Fernando Viera, que participó también ahí en el reto semanal, Daniel Ramírez, que fue nuestro invitado la vez pasada. Y pues a ver, con conclusiones sobre la obra. Bueno, primeramente a toda la gente que nos está escuchando, que se acerquen mucho a las artes escénicas, danza, teatro, todos estos espectáculos que tienen mucho auge. Se ha perdido mucho toda esta cultura en la ciudad, entonces acérquense mucho, son espectáculos de alta calidad, hay un talento muy muy increíble aquí en Guadalajara. Entonces apoyen al teatro tapatío. Esta obra es original, la escribí yo, completamente tapatío. Tapatío, 100%. Entonces, 100%. Y hay muchas más obras que están viniendo a Guadalajara de talento tapatío, y la verdad no le piden nada a producciones de México, no piden nada a producciones internacionales. Tenemos mucho talento aquí en Guadalajara, disfrútenlo y apóyenlo mucho. Sí, porque no es tan común ir al teatro como ir al cine o ir a una plaza, y la verdad, o el mismo Netflix, ¿no? O sea, ya ni siquiera salir, ya ni sales de casa. A tu casa, te quedas ahí empezando solo viendo Netflix. Ya esperan a que salga Netflix para ya ni al cine. Pero el teatro es mágico, es algo muy increíble lo que se está viviendo. Y la emoción que se siente, a lo mejor una película en el cine o algo, a diferencia de una emoción que se siente en el teatro, es exageradamente diferente, y la verdad, la gente que no lo ha vivido, se lo recomiendo muchísimo, se van a enamorar del teatro. Sí, ¿cómo vas a comparar una pantalla plana con imágenes, a ver personas, la música en vivo? La música, sí, esto es muy, muy diferente. Uy, sí, que es todo un reto para los actores, porque, digo, en una película, pues como sea, ya lleva la edición y puedes cortar, puedes repetir escena y demás, pero ya estando en vivo en un teatro, eso la sí gente es todo, en todo desafío. Momento te está observando, si te equivocas, y entonces sí es todo un reto totalmente. Así es. Pues sí, entonces seguimos con para regalar los boletos. Ah, pues ya, vamos directamente a ver quién se ganó los boletos. ¿Cuántas personas están anotadas? Pues, a ver, son 5 participantes, les voy a mencionar brevemente. Samara Arias Orozco, es Juan Carlos González C., Domingo Valtierra Robles, Saraí López García, y hay otras personas que se anotaron aparte, o sea, no en la misma publicación, pero compartido desde otro punto, es Saraí López García. Ya. Y José Manuel Palomino Gutiérrez. Uh-huh. Bueno, y también los que habían participado en el reto en semanal. El reto semanal. Daniel Ramírez. Ah, pues sí, son varios. Y Joe, ¿no? Joe Pino, Fernando Viera, a los compas. Ok, entonces, a ver, dos números, Adrián. A ver quién se lleva los boletos. ¿Quién se va al teatro 27 de octubre? Del 1 al... ¿Cuántos fueron? ¿7? Sí, son 7. Del 1 al 7. Del 1 al 7. ¿Cuál primero? Por el 6. Por el 3. 6 y 3. A ver, ¿quiénes son 6 y 3? El 6 sería Samara Arias Orozco. Samara Arias. Felicidades. Felicidades. Vas a ir a ver Samara, tu crónica de asesinato. Wow. Solo para ti. Preparada. El otro era el 3. Ajá. Es Juan Carlos González. Juan Carlos González. Ah, muy bien. Muchas gracias. No, sí, muchas gracias por participar. Ahí los esperamos. Sí. Estás para la función del 10 de noviembre a las 6 de la tarde para que ya agenden y aparten el día. En el Teatro Torres Bodet. Jaime Torres Bodet. Uh-huh. Sí, está cerca de Chapu, allá una cuadra de la Glorieta Niños Héroes. Uh-huh. Pues para Samara y Juan Carlos, antes que nada, muchas felicidades por ganarse sus boletos. Lleven algún acompañante o así para que no vayan solitos, para que vivan esta experiencia. Ay, pues que si van solos, pues que... Ah, oh, bueno, pues también. Son personas independientes. Ay, pues para que jale gente, ya. Es que me gusta mucho salir sola. Bueno, pueden pasar por sus boletos a la Rueda Cartonera, que está ubicada en Presidiano Sánchez, número 615, entre Avenida Federalismo y Calle Pavo. Y además tienen su cafecito de cortesía, por si quieren ahí quedarse a leer algo sobre actuación. Hay libros de actuación ahí. Hay muchos libros, ahí pueden dar una ojeada y ver un ratito. Pues ya vamos llegando al final del programa, ahora sí, a ver, últimos comentarios. Pues invitarlos que nos acompañen este 22 de septiembre a nuestro concierto en el Rock Mall, al lado del Hard Rock, a las 4 de la tarde. Vamos a estar regalando playeras de cabareto, vamos a regalar cortesías también para nuestras funciones, vamos a dar póster con los autografiados por los actores, fotografías con ellos, para que conozcan a todo nuestro elenco. Tenemos elenco muy increíble, hay actores que ya han estado en cine, que han estado ya reconocidos a nivel nacional. Entonces ya la gente que nos sigue pues sabe quiénes son y para que convivan un ratito con ellos. Y para quienes no tengan oportunidad de asistir, o sea, ¿dónde podrán conseguir sus boletos y cuál es el costo? Están, bueno, superboletos.com, están en puntos de venta que es Sinovesport, Mr. CD, Fábricas de Francia y Farmacias del Ahorro, ahí los pueden encontrar. Los costos en Atequiza están en 165 y aquí en Guadalajara en Ajijic en 200 hasta el 27 de septiembre. Y a partir del 28 de septiembre ya están en 250 para que aprovechen esa promoción que traemos. Súper bien, pues ahí está la invitación, muchachos. Ya se aproxima la fecha, consigan sus boletos. Si quieren sus cortesías pueden asistir al concierto que va a estar en... El 22 de septiembre, 4 de la tarde en el Rock Mall. En el Rock Mall. Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, Adrián. Gracias a ustedes por acompañarnos, la invitación. Por hacer este arte tapatío meramente. Difundir el teatro, ¿verdad? En la ciudad, sí. Tanto que hace falta. Sí, bastante. Salgan de bastante. Casa, hay muchos eventos a los cuales ir. Sí. Bueno, pues nos despedimos. Cintia Santana. Y Yasmín Vargas. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. También agradecemos a Vladimir Calderón, que nos está aquí apoyando, contestando los mensajes que nos mandan en Facebook, en las redes sociales en general, y pues a nuestro invitado, obviamente. Muchas gracias a ustedes. Mucho éxito en toda esta duración de la obra que se va a estar presentando estatalmente y próximamente nacional, ¿verdad? Nacionalmente, sí. Ya a partir de enero damos nuestras fechas nacionales para nuestra gira. Para que estén al pendiente. Ah, redes sociales. Redes sociales nos encuentran como Cabareto en todas nuestras redes sociales y en Instagram cabareto.-. Muy bien. Bueno, pues estén al pendientes, muchachos, y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. El próximo sábado. Bye, bye. Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar.